Aportando Luz, episodio 13. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros por javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podéis descargaros de manera totalmente gratuita mi ebook de fotografía nocturna, más de 50 páginas contando al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que a modo de ejemplo ayudan a entender mejor la teoría. Bueno, pues ya estamos de vuelta de las vacaciones. Han sido unas vacaciones un poquito raras, como todo el año que llevamos por culpa del COVID. En mi caso, sí que he podido salir a hacer alguna fotografía nocturna. Sí que ha habido alguna salida que se ha torcido por culpa de la meteorología. Ya haré un episodio explicando cómo planificar muy bien las condiciones meteorológicas para que no nos estropee nuestra salida nocturna. Pero bueno, en general yo creo que me han ido bien. He estado en sitios espectaculares, en el Pirineo, en el desierto de los Monegros. He visto vías lácteas impresionantes. Así que nada, muy contento y espero que tus salidas también hayan sido muy productivas. También os tengo que contar que no todo el verano ha sido hacer fotografía nocturna, sino que también estoy trabajando en nuevos proyectos que verán la luz muy muy prontito y que nada, ya os iré contando. En el episodio de hoy vamos a hablar de fotografía nocturna desde otra perspectiva. En concreto, pues desde el punto de vista de una persona, de un fotógrafo muy joven. Al final, todos los fotógrafos tenemos referentes en los que nos inspiramos y de los que aprendemos. Y lo normal es que, de forma general, sean fotógrafos bastante reconocidos dentro del mundillo y también con mucha experiencia, como es el caso de los fotógrafos con los que hemos tenido el lujo de contar hasta ahora en el podcast. No obstante, pues siempre es bueno echar un vistazo a la gente joven, a esos fotógrafos que van a aportar un aire fresco, que tienen una mirada diferente y que aún no están influenciados por reglas o mitos fotográficos que sí que tenemos ya la gente que llevamos más tiempo. Hoy vamos a hacer ese ejercicio de ver la fotografía nocturna desde el punto de vista de un fotógrafo joven, muy joven. Y para eso he invitado al podcast a Yeray Andrés. ¿Qué tal, Yeray? Bienvenido al podcast. Y nada, muchísimas gracias por sacar un ratito para estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, a pasar el rato y a ver qué tal sale. Muy bien. Yeray me escribió hace un tiempo por Instagram para comentar mi galería, hacerme alguna pregunta. Y entonces eché un vistazo a su galería y me sorprendieron sus fotografías nocturnas, los amaneceres, los atardeceres. Pero lo que más me llamó la atención fue su edad. Yeray, ¿cuántos años tienes? 16. 16 años. Cuéntanos, para la gente que no te conozca, ¿quién eres? Bueno, soy Yeray Andrés. Actualmente vivo en Balaguer y mi hobby es la fotografía de paisaje. Me ayuda muchísimo a desconectar. Sobre todo de la rutina del instituto, de la vida en general. Y la verdad que la fotografía de paisaje la descubrí pues aleatoriamente, porque estaba en YouTube, vi un vídeo de fotografía de calle y la verdad que me puse a investigar y luego vi más fotógrafos que hacían retrato y tal. Lo que pasa que a mí estar con gente no me gusta tanto. Entonces descubrí el paisaje. Y a partir de allí practicar y hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo llevas con la fotografía de paisaje? Empecé con el móvil y con el móvil estuve un año. Y ahora mismo llevo 2, tirando a 3 ya, con cámara. Es decir, contando el móvil, 3 años ahora. Desde los 13 años, 12 años más o menos con la fotografía de paisaje. ¿Y cómo y cuándo empezaste con la fotografía nocturna? Con la fotografía nocturna, la verdad que cuando me puse a investigar por Instagram me di cuenta que había otro mundo más allá de la fotografía de paisaje. No simplemente era amaneceres y atardeceres, sino que había un mundo por explorar en el cielo nocturno. Y la verdad que me interesó mucho y igual busqué información, porque no es lo mismo hacer un amanecer o un atardecer que una fotografía nocturna. y lo que me captó más la atención era la posibilidad que teníamos simplemente con una cámara que puede ser muy básica, captar la Vía Láctea, por ejemplo, y eso me gustó mucho y investigué. Y claro, luego ya tienes que convencer a los padres para que te lleven, que eso ya es más complicado, pero... Sí, cierto. Comentabas que empezaste con un móvil, luego te pasaste a una cámara réflex. ¿Qué equipo tienes ahora para hacer nocturnas? Actualmente la Sony A7 con el objetivo kit 28-55, pero empecé con la cámara 1300D de Canon, que es una muy básica, y el objetivo que utilizaba era el kit. 18-55. Sí. Muy bien. En cada episodio hablamos siempre de un elemento de nuestro equipo que utilizamos pues muchas veces porque nos resulta muy útil o porque nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras fotografías, nos aporta un puntillo de creatividad. ¿Qué tienes tú en la mochila que no te puede faltar en tus salidas de fotografía nocturna y que nos quieras recomendar? Pues la verdad que hasta hace poco no tenía un accesorio así que dijese no puedo salir de casa sin él, porque soy de los fotógrafos que piensan que el equipo tampoco es lo más importante y no llevaba casi nada en la mochila. Y hasta hace unos días me interesé por la fotografía panorámica y descubrí la L-Bracket. Y la verdad que ahora sí que pienso que es un accesorio que no puedo salir sin él porque te permite hacer unas panorámicas o unas fotos que realmente con una rótula es complicado de hacer, sobre todo porque luego el procesado se complica mucho, el ordenador va lento y sí, la del bracket sería. Sí, que es verdad que luego a la hora de unirlas, según cómo sea la panorámica, sobre todo si tenemos algo cerca del primer plano, te complica mucho más ese cosido. Lo comentabas tú antes, el hecho de que al final dependes mucho también de tus padres para hacer tus salidas nocturnas. ¿Cómo las organizas? ¿Sales solo? ¿Eliges tú las localizaciones? ¿O tienes que aprovechar cuando te vas de viaje con la familia los sitios que te queden más cerca? ¿Cómo lo organizas? Pues la verdad que los busco yo, pero claro, porque no puedes hacer una fotografía nocturna en cualquier sitio. Si quieres hacer una Vía Láctea, tienes que buscar un sitio sin contaminación. Entonces yo busco el sitio y le digo a mi padre o a mi madre que tal día se puede hacer una foto, porque ya sabemos que las Vías Lácteas sin luna, que el cielo no te contamine. Pues busco yo el sitio, el día y les digo, ¿qué os parece si vamos a hacer esta foto? Y ellos normalmente me dicen que sí o me dicen espérate al mes siguiente y vamos. Pero básicamente busco yo las localizaciones y me pasa igual en los amaneceres y atardeceres, me pasa lo mismo. Busco yo los sitios y tampoco me puedo ir muy lejos y siempre es por aquí, por alrededor de mi ciudad y ya. Eso te iba a comentar. De hecho, el intentar exprimir y sacar lo mejor de las localizaciones que tenemos en nuestro entorno es un ejercicio muy difícil porque siempre, pues, es más fácil hacer una buena foto en una localización que es impresionante. Es mucho más fácil eso que tener que estrujarte la cabeza con localizaciones que tienes más cerca, pero que, pues, por lo menos de un primer vistazo no tienen tampoco ese punto tan impresionante, tan bonito que pueden tener otros sitios. Es un ejercicio que es muy recomendable y que te iba a comentar que me parecía que las fotos que habías hecho tú eran de tu entorno muy cercano, de tu zona donde vives, y que eso, que ese ejercicio es muy recomendable porque siempre viene bien. Y además luego te va a ayudar cuando vas a otras localizaciones a improvisar, porque no sé, a lo mejor no está el cielo como tú quieres, o la locación a la que tú quieres hacer, pues la carretera está cortada y tienes que hacer fotos porque ya es el amanecer, es el atardecer, y tienes que apañarte con lo que tienes más a mano. Entonces, si tú ya has hecho ese ejercicio previo de entrenarte, de ese ensayo, de pensar, de darle vueltas, es algo que tienes ya ganado y que yo creo que deberíamos hacer todos. Sí, y de hecho siempre pienso y cuando veo en Instagram las fotografías de Islandia es muy fácil irte allí y hacer la típica foto que se trae todo el mundo, pero a mí me gusta, de hecho tampoco puedo hacer más, pero me gusta sacar un paisaje bonito de estas localizaciones cercanas y que posiblemente alguien no se ha dado cuenta de que allí puede estar una buena foto. De hecho, creo que es muchísimo más complicado encontrar ese sitio y que la gente te diga, wow, no lo había visto. De hecho, tengo amigos que me dicen, yo no había visto este sitio o no había visto esta posibilidad de hacer una foto aquí. La verdad que sí, pero a medida que vas haciendo las fotos, vas haciendo fotos y fotos, vas mejorando y tu ojo también ve unas fotos que posiblemente otra gente no vea. De hecho, a mí me sirve mucho que mi padre o mi madre van con el móvil y hacen una foto y yo posiblemente ese encuadre no lo había visto, pero sí que me fijo y luego yo repito ese encuadre. Entonces, lo que te hace es buscar encuadres que no sean los típicos de como una postal, sino agacharte con el trípode y buscar primeros planos, que de hecho esta técnica me gusta mucho, los primeros planos, y lo recomiendo a mucha gente, que no se piense que irte a la otra punta del mundo te va a facilitar y te vas a llevar una foto buena, porque también tienes que entender tu equipo, que esto siempre se dice, entender tu equipo y saber hacer fotos en sitios que no son un paraíso. Eso es. Y es que además ese trabajo previo, esa preparación, el entrenamiento, también va a hacer que cuando vayas a localizar lo que comentabas tú de Islandia, estés mucho más preparado y puedas hacer fotos mejores de lo que podrías hacer si hubieras ido de primeras sin haber antes, digámoslo así, ensayado, practicado en tu zona más próxima, donde es mucho más fácil además entrenar y buscar esos puntos de vista nuevos, esas localizaciones que decías tú que nadie conocía. A mí me pasa mucho también, por ejemplo, con Madrid, que parece que está trilladísimo, pero siempre ves una localización diferente, una localización muy conocida, pero con un punto de vista nuevo. Dentro de Madrid, fotografías nocturnas urbanas en sitios en los que antes nadie había hecho una foto. Por ejemplo, en un episodio anterior estuvo aquí Rafa Berlanga y estuvimos hablando de fotografía nocturna urbana. Él fotografía en Madrid y estuvimos hablando de un punto de vista que hasta ahora yo no había visto, por lo menos, es el Faro de Moncloa, y es un sitio que es súper transitado porque tiene un intercambiador al lado, o sea, pasa muchísima gente por ahí, pero al final yo creo que lo tienes tan cerca que nunca te acuerdas de eso. Siempre piensas más, pues no sé, Nueva Zelanda, Islandia, cualquier otro sitio, antes que los sitios más comunes y por los que pasas cada día. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y que yo, un sitio donde voy mucho es aquí, en el río que pasa por mi ciudad, y la gente me dice, pero ¿de dónde has sacado esta foto? Y simplemente es fijarte, estar un rato, es que a veces la foto viene sola. No hace falta tampoco buscarla, porque te viene. Igual que la localización a la que más voy es, me voy aquí que tenemos un pantano cerca y me voy allí y la verdad que cada día que voy me llevo una foto. Igual, no es la mejor, pero me la llevo. ¿Por qué? Porque siempre voy buscando otro punto y si no me llevo esa foto, pues no pasa nada y sigo el siguiente día. Pero siempre lo que recomiendo es que la gente que vaya y se quede mirando el sitio porque a veces te lo dice solo. O también otra cosa que recomiendo y que es lo que yo hago es ver muchas, muchas fotos de otros fotógrafos. Entonces, cuando vas viendo otras fotos de los fotógrafos, te das cuenta la infinidad de composiciones que hay. Entonces, cuando las ves, dices, yo conozco un sitio y sé que puedo hacer una foto similar a esta. Y más o menos te vas adaptando con lo que tienes y vas jugando con lo que has visto de los otros fotógrafos. De hecho, una foto que comentaremos más adelante me encanta porque yo la vi en la galería de un fotógrafo que se llama Nick Rinaldi, pero yo la vi y dije, wow, yo puedo hacer esta foto, es muy simple, la composición es simple y así lo hice. La planifiqué un poco y la realicé. Y de hecho es una de mis fotos que más ha gustado a la gente. Sí, cierto, es verdad. Vamos a volver un poquito a tu edad. ¿Cómo ven tus compañeros tu afición por una disciplina tan poco conocida como la fotografía nocturna? Bueno, al principio todo el mundo se reía, pero porque se lo tomaban como si sí, hacer una foto y ya. Pero a medida que me han visto, que me empeño mucho en sacar las fotos, en mi página web también le dedico mucho tiempo en escribir artículos, pues se van dando cuenta de que realmente me gusta y que voy más allá de simplemente un hobby. Y ya les digo que cuando me dicen, wow, es que te lo curras mucho, les digo que realmente es que yo me quiero dedicar a esto. Entonces, al principio eran risas, ya te digo, pero luego ya la gente se va adaptando y también entiendo que al principio la gente se quedase como, vale, haces fotos y no sé, es como algo muy raro, pero luego más o menos, ya te digo, se van adaptando. Genial. Antes, con la fotografía analógica, quizás era más complicado que la gente joven, sobre todo en el caso que en su familia no hubiera ninguna cámara, pues que esa gente joven se introdujera en la fotografía. Pero ahora yo creo que es más fácil porque vosotros pertenecéis a la época digital, tenéis acceso a multitud de fotografías, medios, tutoriales con los que aprender, os manejáis a las mil maravillas con la informática y la electrónica, y es que además, lo que decías tú antes, habéis nacido con la cámara del móvil en el bolsillo. ¿Cómo ves la fotografía entre la gente de tu edad? ¿Tienes muchos compañeros que se dedican a la fotografía? Por aquí tengo pocos. Sí que conozco a un chaval que también debe tener un año o dos más que yo, pero conozco a mucha poca gente de mi edad que haga fotos. Y siempre si las típicas fotos de Instagram, de postureo, eso sí que hay un montón, pero realmente que se dediquen a hacer fotografía, no conozco a nadie que tenga mi edad. Y es algo que también encuentro a faltar, porque tener a alguien que sea de tu edad, que tenga las mismas posibilidades que tú, poder hablar con él y decir, a mí también me pasa esto, pues lo encuentro a faltar, porque normalmente todos los fotógrafos que veo en Instagram tienen, bueno, pues 30 o 40 años. Y claro, ellos tienen su coche, pueden ir a hacer fotos, pero yo no, yo dependo de mis padres. Y claro, encuentro a faltar esto de que haya gente que se dedique y yo animo a que practiquen porque desconectas totalmente. Estás tú y la cámara y va muy bien. ¿Y qué consejo entonces le darías a la gente de tu edad para que empezara en fotografía? Y en concreto en la nocturna. Que no importa el equipo, que no se preocupen y que practiquen mucho. Y al final ya verán que más o menos los resultados que tengan en la cabeza saldrán adelante. Que no hace falta, ya te digo, el equipo no es importante. A veces nos pensamos que tener la última cámara es lo mismo que ir a Islandia, nos va a hacer que tengamos una galería estupenda y no. Es más el fotógrafo que no la cámara. Y que practiquen, sobre todo que practiquen. Sí, desde luego, habrá algunas fotos que sea más complicado hacerlo, pero vamos, desde luego, fotografía nocturna puedes hacer perfectamente con cualquier cámara. Hace unos años contábamos con los foros, que era un sitio pues muy potente donde colgar nuestras fotografías, recibir comentarios de gente que ni siquiera conocíamos, críticas constructivas. Eso es algo que se ha perdido ahora con la llegada de las redes sociales. ¿Tú suples de alguna manera esta parte que desde mi punto de vista al menos es muy importante en el aprendizaje? ¿Cómo es el escuchar la opinión independiente de otros fotógrafos? Bueno, es que ahora mismo si tú subes una foto en Instagram te van a decir que es muy bonita y no Claro. encuentras ningún comentario negativo. Esto Eso sí que es. lo encuentro a faltar, que es lo que dices tú en los foros. Podrías compartir. Entonces, aquí déjame que meta una pequeña publicidad, que creé un grupo de Telegram y allí somos 30 personas. Y hablamos de nuestras fotos. Y allí sí que nos criticamos, pero es que lo hice realmente por eso. En Instagram tú subes una foto y te dicen es muy bonita, qué luz. Pero realmente tú sabes que seguramente hay un fallo que tú no ves y que te Claro. podrían decir. Entonces está muy bien que te digan que la foto está bien, pero creo que sería mejor si los fotógrafos dijesen a los otros los errores que ellos ven, que no pasa nada, siempre que sea desde un punto constructivo. Eso es, eso es. Sí, es una cosa que yo reconozco que me vino muy bien, foros pues como Noctámbulos, donde tú subías la fotografía y siempre te daban un punto de vista diferente. A lo mejor no es porque fuera bueno o malo lo que estás haciendo, sino porque se podría hacer de otra forma, otro punto de vista diferente, algo en lo que no habías caído tú y otro fotógrafo sí que había visto. Y es una cosa lo que dices tú, que ahora con las redes sociales tú subes la foto y todos son likes y todos son comentarios positivos y es muy muy complicado encontrar gente que te critique y de forma constructiva, porque también es algo que requiere mucho tiempo y parece que ahora vamos con el móvil a pasar con el dedo toda la pantalla, inmediatez y ver más fotos y no dedicamos mucho tiempo tampoco a pararnos en una fotografía, pensar qué tiene de bueno, qué tiene de algo mejorable y escribir eso. Claro, de hecho Instagram es una plataforma que va muy bien para darte a conocer, pero yo hubo un tiempo que la dejé de utilizar y mira que entre la gente de mi edad es la aplicación de moda, bueno ahora está TikTok, pero Instagram es una de ellas y yo la dejé de utilizar por eso, porque notaba que no me aportaba nada. No, ¿de qué te sirve a ti subir una foto que además se ve muy pequeña, sin la calidad que es realmente que tiene la foto? ¿Y de qué te sirve si no te dicen realmente la opinión? Simplemente te van a decir que es muy bonita. Pues para eso me la guardo yo a mi teléfono móvil y ya. Entonces la dejé de utilizar y mucha gente cuando me preguntaba de que por qué no subía fotos, este era el motivo. No me aportaba nada esa aplicación. Ahora la vuelvo a utilizar, pero la utilizo para darme a conocer, no Eso es. simplemente para subir fotos y que me digan que es muy bonita. No. No, desde luego, para aprender Instagram no vale. Como mucho Facebook, con algunos grupos que sí que hay de crítica, que además son grupos cerrados, eso podría ser algo quizá lo más parecido a los antiguos foros, que aún sigue quedando alguno, pero no, desde luego Instagram no. Vamos ahora a un punto al que le tengo muchas ganas. En el podcast, con cada fotógrafo que viene aquí, siempre hablamos de inspiración, de dónde se basa, qué utiliza para inspirarse, por ejemplo, series, películas, otros fotógrafos. ¿Dónde consigues tú la inspiración para tus fotografías? Pero al principio de otros fotógrafos, como he dicho antes, miro mucho sus fotos, pero cada vez más miro muchos pintores, que esto es una cosa que mucha gente se reirá, pero es que ellos son artistas y es muy complicado si te paras a pensar hacer un cuadro, tenerlo en la mente, pintar luces, sombras, y al final es lo que hacemos nosotros en fotografía. Cuando nos llevamos la foto a Photoshop, hacemos lo mismo que un pintor. Entonces, cada vez miro más pintores. Pero sí que es verdad que dentro del mundo de la fotografía hay fotógrafos que me inspiran mucho, como son Nick Rinaldi, que es italiano, que me encanta su trabajo. Luego, un español, José Riquelme, que me encanta, la verdad. Tiene unas panorámicas que son increíbles. Y luego un chaval joven que me gusta mucho es Javier Martínez Morán, que es de aquí de Madrid y tiene un trabajo que es espectacular. Estos tres fotógrafos me han inspirado mucho y luego ya tendríamos Enrico Fossati, que todo el mundo lo conoce, pero más cercanos serían estos. Sí. O sea, pintura y otros fotógrafos. Vale, perfecto. Mira, justo más lo comentabas, el tema de la pintura, cómo ellos trabajan con la luz. Tú en tus nocturnas no sueles aportar iluminación, ¿verdad? No, de hecho es que yo nocturnas hago muy pocas. Es una cosa que tengo pendiente de hacer porque, ya te digo, me parece un mundo muy diferente al paisaje. Y sí, vale, estás fotografiando paisaje, pero es que es otro mundo. Y me parece espectacular. Y también hay mucho mérito detrás de los fotógrafos que van a localizaciones que están totalmente oscuras y eso es lo que me da más miedo a mí. Pero más adelante me gustaría hacer nocturnas y sí, de momento no ilumino, pero cada vez voy probando y empiezo a iluminar. Y si ilumino, tengo una foto que iluminé una caseta y esa foto la iluminé con el teléfono móvil también. Que muchas veces se dice que necesitamos una linterna especial para nocturnas y todo este rollo. Pues mira, yo con un móvil también la hice. Así que. Con cualquier cosa se puede iluminar, es verdad. Qué bien. Has hecho tú antes el spoiler. Hay una fotografía tuya que me gustó especialmente cuando ojeé tu galería en Instagram. Dejaré el enlace en las notas del programa para que lo podáis ver, pero voy a intentar describirla. Es una pequeña ladera con muchas florecitas blancas que van desde el primer plano hasta lo alto de una colina, donde se ve la silueta de un árbol en el centro del encuadre, que además está muy próximo al borde superior del encuadre. Por la derecha entran unas nubes y en el lado izquierdo está la luna, creo recordar que era en cuarto creciente. Tiene un aspecto que es muy nocturno, una atmósfera que es muy bonita. Cuéntanos cómo la hiciste, planificación, toma, algo que le dieras en el procesado particular. Pues mira, lo que he dicho antes de que la vi en el fotógrafo Nick Rinaldi, ya te he dicho, yo miro muchísimo la galería de los fotógrafos y mirando dije, ostras, yo esta foto la puedo hacer. Tenemos campos que son espectaculares y están muy cerca, que tienen las flores en el primer plano, un árbol, y simplemente es poner la luna allí en el fondo. Entonces allí sí que tenemos que utilizar aplicaciones para planificar, como pueden ser Photopills. La verdad que esta foto no está planificada con Photopill, sino que no la planifiqué y salió un poco a suerte. Me explico. Yo por esos campos me muevo mucho porque están muy cerca. Entonces yo ya sabía por dónde saldría la luna y sabía que más o menos podía salir una buena foto. Entonces cuando vi esas flores sabía que podía la luna salía por allí. Entonces no tiene una planificación en sí, sino que más inspiración esta foto. Y luego en edición sí que es verdad que tiene edición, pero lo único que hice, que esto me lo pregunta mucha gente, es cómo hago para que en mis fotos la luna salga nítida y sin que esté quemada. Y es muy fácil, y aquí habrá fotógrafos que se llevarán las manos en la cabeza, pero yo lo que hago es una foto para el primer plano y luego subo la cámara. Entonces hago una foto para la luna para que me salga totalmente nítida. Y luego lo uno en Photoshop. Lo que decía de que a muchos fotógrafos no le gustan porque creen que esto no es fotografía. Pero yo lo que digo, si hago una foto para el primer plano, sí que el focus stacking, lógicamente, para tener todo en foco. Pero ¿qué pasaría? Que la luna no tendría información. Entonces me veo obligado a que si quiero que salga la luna, tengo que hacer otra foto. Entonces es una cosa que poca gente conoce y es muy fácil de hacer. Y no tiene mucho más misterio la foto en cuanto a edición, simplemente esto, lo de la luna, que es lo que más le impactó a la gente. De edición, tirar la foto hacia los fríos, porque me gusta mucho que las fotos salgan con tonos fríos y ya. Perfecto. Si tú tuvieras carnet y tuvieras coche, o pudieras engañar a tus padres para que te llevaran a cualquier sitio, ¿a qué localización irías para hacer fotografía nocturna? De hecho, yo ya estoy pensando en que de aquí 2 años, bueno, es que desde los 12 tengo pensado tener una caravana e irme a hacer fotos. Entonces ya no me viene de nuevo esta situación, pero los sitios van cambiando. A veces, bueno, al principio era Islandia, ahora veo que mucha gente hace fotos allí y ya no me atrae tanto porque es lo típico. Entonces, los sitios que ahora me llaman más la atención sería posiblemente los Dolomitas de Italia. Luego, irme a Madrid, que me gusta mucho la ciudad y hacer paisaje urbano. Y luego, en las islas Canarias, para hacer vías lácteas. Esto lo tengo pendiente y me encantaría ir allí. Muy bien. Antes de terminar, ¿cómo te ves en un futuro próximo, en 5 o 10 años? Has dicho antes que te gustaría vivir de la fotografía, ¿no? Me dicen que no es posible y que es muy difícil dedicarme a la fotografía, pero yo siempre he sido una persona que cuando se me mete algo en la cabeza soy muy cabezón. Entonces, me veo trabajando en el mundo de la fotografía y si no, trabajando, dedicándome en parte a ello. Es decir, tener un trabajo, pero que me pueda dedicar más a la fotografía que a ese trabajo. Y yo me veo así, la verdad, pudiendo trabajar. Y si no, dentro de 5 o 10 años, pues dentro de 20. Pero sé que algún día será posible. Si se trabaja, se puede. Bueno, al final, como dice Logan, imposible no hay nada. ¿Dónde te podemos encontrar por internet? ¿En tu página web? ¿Por qué redes sociales estás? ¿Cuál es tu usuario? Vale, pues ahora mismo página web tenía una, pero hará una semana la eliminé. Porque se viene un proyecto que tengo en mente que es muy interesante, que pueden verlo cuando lo publique en mi Instagram, que allí es donde estoy más activo, que se llama YerayAndresFoto, mi Instagram. Y el proyecto este, ya te digo, lo tengo en mente y es una cosa muy interesante que ya verán más adelante. Pero principalmente en Instagram y también 500 píxeles, también estoy bastante activo, también con el mismo nombre. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, muchísima suerte con este proyecto que tienes en mente, con tus planes de futuro, con tus viajes y con tu caravana. Y muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y por mostrarnos un punto de vista de la fotografía nocturna diferente. Muchas gracias a ti por invitarme, un placer estar aquí y mucha suerte a ti por este proyecto también del podcast que me parece súper interesante y gracias de nuevo por darme esta oportunidad de que un joven como yo pueda dar su punto de vista, que no he visto a nadie, por lo menos aquí en España, que dé un punto de vista tan joven y que también es posible, otro Eso punto es. De vista. Pues nada, un placer haberte tenido aquí. Un fuerte abrazo, Yeray. Hasta luego. Bueno, y antes de despedirme, me gustaría comentaros un concurso de fotografía nocturna que encontré el otro día por internet. Lo organiza la Asociación Fotográfica El Lado Oscuro, junto con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y podéis ver toda la información y las bases si entráis en Facebook y buscáis El Lado Oscuro Fotografía. La primera página que os aparece será esta, la de la asociación El Lado Oscuro Fotografía de la Noche, y ahí tenéis ya las bases del concurso. Y no tardéis mucho en enviar vuestras fotografías porque el plazo se cierra el 10 de septiembre. Así que nada, enhorabuena a esta asociación por organizar este concurso. Y si conoces algún concurso, algún evento, algún congreso que quieras que comente en el podcast, ponte en contacto conmigo a través de las redes sociales o de mi página web y nada, le daremos difusión a través del podcast. Y ahora ya sí, aquí terminamos este episodio dedicado a la fotografía nocturna desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de un fotógrafo muy joven. Y os recuerdo que podéis estar al día de todas las noticias del podcast en Instagram siguiendo a @aportandoluz. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.